correcto. Nosotros pasamos de ser un país de criminalidad controlada, de tener unos 19 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1998, a ser un país con una tasa oficial, que la señaló la Fiscal General de la República este año ante la ONU, de 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. De 19 a 66 en estos últimos 17 años. Los índices criminales en el país se han visto afectados por estas manías armamentistas de este gobierno. Este es un gobierno que señaló que todo el mundo aquí tenía que tener un fusil para defender la revolución. Este es un gobierno que creó una milicia en contra de lo establecido en la Constitución. No, ese componente no aparece allí y lo creó. Este es un gobierno que creó grupos paramilitares para control político y también les entregó armas. Hoy todas esas armas de la manía de armamentista, buena parte de ellas están siendo utilizadas por grupos delictivos. Y por eso es que tenemos este fenómeno de las megabandas criminales.